Raúl Sahagún. Y la semana que viene esa cita la recordamos del día 13, no, del 10 al 13, Palacio de Cristal, Expo Comic en Madrid. Bueno, decías que con alguna sorpresa, cuéntanos. Exactamente, porque este año han tirado la casa por la ventana, además de que, bueno, como hemos comentado antes, la zona manga, que cada año se habilita, aunque es principalmente, ya hemos dicho, sea los domingos, van a tener un trivial Marvel y DC, con lo cual ahí se pueden ir preparando los equipos para ir participando. Se presenta el nuevo videojuego de John Madureira, van a sortear una consola, a ver si hay suerte y la pillamos, que ya vamos restando una menos, y a ver si, oye, cuela, ya todo es apuntarse este fin de semana. Y la verdad es que también hemos estado viendo la cantidad de autores, exposiciones y actividades que hay. Realmente va a dar para que cualquier aficionado o simplemente cualquier persona que curiose durante toda esta semana no pueda dejar de disfrutar. O sea, va a ser altamente impresionante. Bueno, por ejemplo, uno de los grandes autores que tenemos es Crise, creador, entre otros, de Atlanta o La Espada de Cristal. Va a dar incluso una vuelta guiada con una exposición a través de originales de toda su obra. A ver si conseguimos pillar alguno que no se salga mucho de precio, porque va a estar complicada la cosita. Y también entre los autores, no hay que olvidarse, por ejemplo, de gente como Jesús Merino o Carlos Jiménez. Exactamente, porque bueno, también los españoles están muy presentes. Tenemos a Carlos Jiménez, a Alfonso Azpiri, Pascual Ferri, a Luis Royo, que quizás es uno de los autores que últimamente más están prodigando, y realmente es impresionante. También vamos a tener a Jordi Bernet, con lo cual todos los torpedos ya los podéis sacar del armario y empezar a tenerlo en amigo ya. Y bueno, pues también dentro de la vertiente más internacional, en el mercado americano tenemos a Tim Sale, quizá una de las obras más conocidas que ha tenido ese largo Halloween de Batman. Y bueno, pues quizá para el público en general ha sido el autor de los dibujos de la serie de Héroes, que además, curiosamente, todos los dibujos y todas las tintas, incluso el color, lo ha hecho él. Como curiosidad, digamos que el autor es daltónico, con lo cual, con toda la cantidad de rojos que tiene esa serie, es curioso lo bien hechos que están y los buenos matices que lleva. Entre el 10 y el 13 de diciembre, es decir, tras ese puente, el próximo fin de semana, Palacio de Cristal de la Casa de Campo, la última gran cita del mundo del cómic en España, en el 2009 en Madrid, ¿verdad, Raúl? Que ahí encontrarán lo que deseen. Exactamente, además que nos hemos enterado esta semanita que van a venir, como comentábamos al principio, Luis Trondheim es la gran sorpresa para la gente. Quizá diga, uy, qué nombre más raro, qué nombre más extraño. Pues quizá tiene unas series de aventuras, de ficción, fantasía, más divertidas, apta para todos los públicos, que es La Mazmorra, junto con a Joan Esfar. Se supone que todavía no está terminada de publicar. Teóricamente iban a ser 300 números europeos, que eso es una auténtica barbaridad, con diferentes spin-offs, pero realmente, si alguien quiere reírse con una mazmorra, con un castillo que es realmente un centro de negocio donde los caballeros van a salvar a la princesa con todas sus pertenencias que luego se van repartiendo los dragones, y realmente vemos desde un pato cobarde que luego se convierte en maligno hasta un dragón que está aburrido de ser dragón y quiere ser libre, ¿no? Realmente, bueno, Raúl, que el sábado que viene te esperamos aquí ya, ¿eh? Sí, además, cita imprescindible. Vamos a estar allí disfrutando. Intentaremos a ver si nos da tiempo a participar en alguno de los concursillos, porque realmente es otra de las gulas, ¿no? El participar y el estar allí con todo el mundo, hacer las cosas y poder compartirlos. Aquí. Genial. Todos los que puedan, que se acerquen, y luego ya por la noche estaremos todos en contubernio para comentarlo. Muy. Y ver qué tal. Raúl Sahagún, muchas gracias. Un abrazo. Otro.